mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Bueno, 9:34 y ahora el contacto nuevamente es con el interior, pero con el interior muy cercano. Estamos hablando de Ciudad del Plata, allí saliendo por la Ruta 1, enseguidita uno entra en Ciudad del Plata y vive una cantidad enorme de gente, una zona de la que se habla muy poco normalmente en las noticias, pero no porque no pase nada. Estamos con Daniel López, que es vecino de la zona y que es integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Ángeles. Buen día a la audiencia. Bien, bien. Acá te escuchaba decir, es una ciudad de unos 50.000 habitantes. ¿Qué te parece? 50.000 habitantes. Con además mucho contacto con la capital, ¿no? Porque la gente viaja por trabajo, por pila de cosas. Y la gran mayoría trabaja en Montevideo. La gran mayoría trabaja en Montevideo. Seguro. Aquí es más una, es como la zona del área metropolitana, es una zona dormitorio más que nada. Sí, sí, es sí. Una zona difícil para la gente porque la gente se ve los fines de semana. Exacto. Y el hecho de que se haya ido a vivir cada vez más gente a la zona no implica que se hayan construido más viviendas, que haya más servicios, no, no. Todo eso no. Sí, o sea, se ha construido vivienda, pero la gente como ha podido, hay gente que aprovechó que se venía y tenía un espacio en el terreno, hizo viviendas para alquilar, viste, escuelas, apartamentos, o sea, y la gente se viene porque es un, o sea, es una, viene a ser un apartamento con un plazo de terreno. Y sí, y tenés caro de ónibus, pero tenés otros beneficios. Y después del servicio, escasez de agua de hoce, porque tenemos los dos mismos tanques que teníamos hace, en el año 99, cuando se habilitaron, que éramos la mitad de la población. ¿Te das cuenta? El agua, nada menos. En el año no hay agua. No, no, no. Saneamiento ahora, después de que tendría que estar en el 2007, cuando se hizo ciudad, está recién ahora están haciendo algo en una parte. En la parte pequeña. Claro. Es como decirte, en todo Montevideo ahora están haciendo el centro. Y sí, no te vayas muy al barrio sur, ni al centro. Sí, sí. Cuando uno pasa por allí, en general la gente que no es de la zona pasa por la ruta y no ve lo que hay adentro. La otra vez, no me acuerdo para dónde íbamos y entramos, y ves muy cambiada la zona, mucha casa convertida en verdulería, en provisión, la gente buscando la forma de hacerse un trabajo. Sí, no, en ese sentido sí, o sea, la mayoría de la gente que pasa ahora agarra lo que acá se llama la Ruta Nueva, que es la 1 realmente, y no pasa por lo que es Ciudad del Plata, que es la Ruta Vieja. Claro. Está, que ahí es la parte más poblada, ahí sí está poblado, acá es un lugar de poner un poco más de 10 kilómetros de largo por 3 de ancho, esa es la ciudad. Sí, sí, sí, exacto. Es un chorizo largo. Bueno, y eso, estamos hablando de todas las necesidades de la gente, ¿no? De trabajo, de salud, de educación. Sí, sí, trabajo. Ahora, todo. Por ejemplo, la LIFA, la el lazo de Alucino, cierra definitivamente. Sí. Que era un lugar. Cerró hace poco otra empresa, sacó todo, que estuvo 10 años acá y todo el mundo al seguro. Sí. Y después el seguro sale el despido y así, y reducción de personal. La Bader, que es muy hablada, es una empresa que tiene la gente y a los 30, 40 días, 50, lo saca porque no es compatible con la empresa y toma nuevo. Sí. O sea, no paga despido. Sí, sí. O sea, es toda una cosa permitida por el gobierno, ¿no? Sí, exacto. Porque eso no debería pasar. Con esto de la LIFAN, que además, por lo que se supo, en el ministerio ellos plantearon, en el propio ministerio plantearon que no tienen con qué pagar todos los despidos, ¿no? Y que desde China no les van a poner plata para que puedan pagar. Sí, no, no. O sea que la gente se va a quedar sin despido. Sí, sí. Es lo que nos está esperando, ¿no? Porque así vamos en todo, hasta con la reforma esta de la seguridad social. Ahí va. Nos lleva a que trabajar hasta morir mientras la empresa quiera, porque si la empresa pasa lo que es IFAN, vos te quedas sin trabajo, y fíjate en la persona ponente de 60, 60 y pico de años, ¿dónde consigue trabajo habiendo atrás una cola de jóvenes porque no tiene trabajo? Lógico. Si pudiera trabajar, ¿cómo haría para conseguir trabajo? Es el tema, que acá hablamos de trabajar, pero no hay trabajo, cada vez hay menos empresas. Sí. Esto del IFAN está bueno tomarlo como ejemplo en este momento, porque uno piensa en los tiempos en que se instaló el IFAN ahí y se presentó como un gran triunfo de San José, una gran oportunidad, porque se oponían puestos de trabajo por un montón de cosas, así como ahora te venden la reforma de la seguridad social. Exacto. Después la realidad te trae a tierra. Ah, claro, te están vendiendo una cosa, pero cuando en los hechos, que ya la seguridad social la vienen de atrás, ¿verdad? Pero en 2007-2008, que hubo la reforma, que yo le digo la historia, sí, porque fue en esa época que vos acercaron antes el promedio de los últimos 3 años y ahora es el promedio de los 10, pero lo quieren sacar a los 30, o sea, los jóvenes de ahora no se jubilan nunca más. Seguro. No se van a jubilar nunca más, van a trabajar hasta el día antes de morir. Sí, sí. Daniel, ¿y qué se ha hecho allí en la zona para, por lo menos, que la gente, viste, se entere, ¿no? Porque la gente no sabe. Nosotros pudimos volver, viste, un poco por los tiempos y otro por el tiempo climático, por ejemplo, vamos a colgar unas columneras en la zona de Playa Pascual. Y está, bueno, acá tenemos el apoyo de una compañera que era de Zacata, que es de la Central Sindical y Gremial del Uruguay, y y otros compañeros de la zona que trabajan acá con nosotros, como obreros nada más, nos han apoyado, pero poca gente. O sea, en las ferias que hicimos, yo le comentaba a Pepe Borges, de la coordinadora, le comentaba que la gente mayor en sí te escuchaba, pues. El joven no tanto. Se hicieron 2 ferias acá grandes, con el primero volante que sacó la COJUPE, y la gente está el joven te lo agarraba cuando decía, mirá, después la reforma de la, pero trataba de esquivar, agarrar el volante. La gente está podrida también de agarrar volantes, ¿no? Claro, claro. No, y además, con la realidad que vos relatás, que es la que comparte la mayoría de la población en este momento, piensa en el hoy. Piensa, bueno, ¿cómo resuelvo hoy la comida? ¿Cómo resuelvo hoy la plata para el boleto? Pero entonces, piensa que la jubilación está muy lejos, ¿no? Exacto, pero también es una cosa que han metido los gobiernos. Claro. Hace la tuya. Que estamos hablando de la dictadura pagada. Sí. O sea, no le importa al otro, la gran mayoría es la mía. Y está, y si tengo que pisar una cabeza para agarrar algo, piso en la cabeza. Por desgracia se ha llegado a ese punto. O sea, han logrado colocar al obrero contra el obrero. Seguro, seguro. Que es una cosa que mi generación no la entiende, pero es así. Sí, sí. O sea, no digo que está, pero por ejemplo, mucha gente que vive de trabajo, lo que acá se llama changas, y sabe que le pidieron X plata por un trabajo, dan y le ofrecen menos para hacer el mismo trabajo. O sea, está compitiendo el obrero contra el obrero. A eso me refiero cuando pisan cabeza. Porque tiene necesidad de comer, por supuesto, de darle a comer a los hijos. Claro. Daniel, hace un rato estábamos hablando con el departamento de Paysandú, que van a venir a la movilización de hoy, y le preguntábamos a Agustina Miglionico justamente qué conocimiento hay realmente de los trabajadores con esta reforma que se plantea y la propuesta alternativa. Esta pregunta te la traslado a ti allí en Ciudad del Plata. Por lo que tú decís, mira, no hay mucho conocimiento, pero hay conciencia de esta nueva, de esta reforma que se plantea, de la propuesta alternativa. ¿Cómo es la situación? O sea, la propuesta alternativa es lo poco que nosotros planteamos. Porque después, viste, la gente seguía por la televisión, por la prensa, y la prensa le habla del grupo de expertos. Claro. Yo le llamo el grupo de corredores, que te mienten y te dicen una parte nomás. Y los medios de prensa son a favor del gobierno. La otra vez tuvo Morales en polémica en el bar y poco menos lo dejan hablar, lo interrumpían a cada rato. Sí. Pero está, ahí se supo también un poco que está que hay alguien en contra de esto. Y bueno, la gente cuando le habla que van a, que te estás metiendo una mano en el bolsillo y que no te vas a jubilar más, la gente escucha. Claro, claro. A mí me han dicho, Daniel, pero vos estás jubilado, ya está así, pero ya me estás metiendo una mano en el bolsillo como jubilado. Sí, esa es la otra, que no es solo, ¿ya?, que hay que pensar solidariamente en lo demás, pero también está lo que te está pasando ahora como jubilado. Sí, sí, pero esa parte es la que menos me importa, le digo, porque ya, a mí ya está. Pero ¿qué pasa con mis hijos, con tus hijos, con los futuros gurises? ¿Qué pasa con esa gente que no va a poder jubilarse, que va a tener que trabajar toda su vida, si consigue trabajo? Sí, claro. Hasta algunos le dicen, así es grande, están haciendo cárceles por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando uno no consigue, va a robar. Cuando el gurí dice tener hambre, vas a robar. Y si no sos chorro, la ganan en la primera. Clarísimo. Entonces, es claro, es así, ¿viste? Porque ya están haciendo más cárceles. Pará, dicen que bajó la delincuencia, mentira, cada vez, todos los días muere alguien. Pero el tema no es eso, el tema es acá que hay una reforma que la están metiendo como algo bueno, porque ellos, cuando vos lo escuchás hablar, es algo bueno, es un beneficio a la gente, y que beneficio no tiene nada, nada. Entonces, nosotros estamos por derogarlas, sacarlas definitivamente, todo lo que es. El aguinaldo para los jubilados que nos robó la dictadura y que ningún gobierno, desde primero el Sanguinetti, desde la calle Herrera, otra vez Sanguinetti y Valle y todos los del frente, Tabaré, Pepe, ni estos ahora, han hecho nada por devolver el aguinaldo. O sea, mienten y mienten que no devuelven el aguinaldo que se ganó el pueblo con lucha. Bueno, es la manera que tiene el pueblo de luchar para conseguir lo poco que tiene y evitar que le quiten lo que le como que tiene. Claro, claro. Bueno, es con estos contenidos que se está convocando para hoy, ¿no? Estas son las razones. Las razones son esas, el futuro. Es el futuro de la clase obrera, el futuro del pueblo. Sí, exactamente. Jóvenes y viejos, en general. El futuro está definido, si lo van a fijar. Sí, esto ha pasado hasta ahora por un comité de expertos, ¿no? Que pareciera como, exacto, que ellos son los que más saben y por eso van a ser, como que no hubiera intereses de por medio, solo hay una cuestión de sapiencia. Pero acá, sí, acá tiene plata, que intervenir la gente. Plata. Claro, si la gente no se pone en pie de lucha, te pisa la cabeza. Sí. Pero esperemos que la gente abra los ojos. Pienso que lentamente, pero lo está haciendo. El tema, viste, también hay que, acá hay sectores políticos, hay que hablarlo, sí, que bajan la pelota al piso. Seguro. Sectores políticos que estuvieron y bajan la pelota al piso, porque parece que están como oposición, pero no son oposición. Sí, sí. Bueno, estamos hoy entonces reforzando esta convocatoria, 18 horas con paraguas en Plaza Independencia. Exacto. Muy bien. Perfecto, vamos a ir acá más de uno, ¿no? Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por este tiempo y además, desde ya, que por toda la información que sea necesario difundir de la temática de la zona, acá estamos a las órdenes, ¿eh? Estamos. Muchas gracias, Ángeles. Bueno. Un saludo a toda la audiencia. Daniel López, entonces, desde Ciudad del Plata. Marchando unidos muy juntos es la forma de avanzar. Tenerlo claro y entonces se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Ahora es la hora de caminar.